Listo. Bueno, mi nombre es Freddy Solano. Yo no leí la parte viva, sino que leí como la parte de frecuencias. Bueno, lo que yo investigué fue que, por ejemplo, tenemos la frecuencia más normal, que puede ser la del equipo que manejamos agudos y graves, que sería como un Shelby, creo que se llama así. La segunda sería como la parte ya de tres bandas, que sería agudos, medios y bajos. Bueno, la ecualización sirve, es como para matar los agudos y los bajos, como para, no sé, como para que la onda pueda ir más, como más plana y no haya, sino que el feedback que están a la vez del compañero Caliche. Bueno, también leí que en ciertas partes, bueno, en ciertos lugares donde se haga un concierto o un evento, si juega mucho la parte de lo que es el aire, agua, calor, juega mucho como la parte de la onda. Que, por ejemplo, leí que cuando hay mucho viento se sienten más los agudos. No sé si cuando se entran ya los graves, menos que al contrario, le hará mucho calor o mucho frío. Bueno, leí eso. También leí que ya como hemos avanzado tanto en la tecnología con ecualizadores ya de 5 hasta 30, hasta 31 bandas, ya tenemos mucha capacidad de poder ecualizar mejor ya los una onda. Esa parte también mire que, bueno, en ciencia lo que yo entendí por ecualización fue que podemos manejar la onda y poder manejar los agudos y los bajos. Y no, ya fue. Bueno, creo que yo capté en un momento.